8.04. Estamos en De Soledad y Rabia, Eduardo Holguín. Casi en horario. Sí. Cosa muy rara en nosotros. Buenas noches a todos nuestros oyentes también. Hoy también tenemos la incertidumbre de Obregón en el programa. Mira, avisó que por inconveniente, según él, de fuerza mayor, hoy no va a aportar. Y encima tenemos la ausencia de Vero, que mañana tiene un parcial decisivo y se ha quedado estudiando. Después, a Vero después le vamos a dedicar un poema en la columna que vamos a tratar de hacer de género. Seguramente no la vamos a hacer con la calidad que ella la hace, menos con esa voz, ¿no? Tan sensual. Tan característica. De ninguna manera la vamos a poder hacer. Yo creo que Obregón está deprimido por dos motivos. A ver, contame. Uno porque perdió Gimnasia, y el otro porque está toda la ciudad empapelada con la candidatura a presidente del club de un personaje que Obregón no le debe tener mucha simpatía. Carlos Castagneto, el secretario de Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, ¿no? Ha empapelado casi toda la ciudad. Yo no sé si Obregón está muy de acuerdo, pero... ¿Y por qué no se postula él? Arma una lista, se presenta a elecciones con la Simón Radovejí, gana la conducción del club y también se hace director técnico que tanto le gustaría a Ariadne. Director técnico, presidente del club. ¿Qué más puede ser Obregón? Departamento de prensa. Todo. ¿Vos crees que en una ciudad como La Plata va a ganar una lista con el nombre de Simón Radovejí? Es posible, ¿por qué no? Es posible, sobre todo si tiene ideas de anarquismo para dirigir un club. Sería un club anárquicamente perfecto. Bueno, hablando de elecciones, una gran satisfacción hemos tenido la semana que pasó en las elecciones universitarias. Desde acá vaya nuestra felicitación a los chicos de la Coordinadora de Organizaciones Populares Argentinas, COPA, que ganó una facultad más, un bastión del activismo, como es la Facultad de Trabajo Social. Sí, ahí en Trabajo Social, después estábamos tan confiados que después se hizo al día siguiente un plenario de sectores territoriales. En donde participaron cerca de 300 compañeros. Sí, y fue un preludio de las cosas que se pueden llegar a venir y que claramente la 26 de junio que ganó la facultad no estaba jodiendo cuando quería ganar esa facultad. Realmente se merecía por el trabajo no solo gremial, sino también por el trabajo de las discusiones académicas y políticas que se vienen dando como organización política perteneciente al Frente de Darío Santillán. También hay que felicitar a los compañeros de Viento de Abajo, de la Facultad de Medicina, que cada vez están más cerca de conseguir el centro de estudiantes. Por ahora sigue en poder de la CEPA, pero cada vez estamos a una distancia menor. Sí. ¿No? Bueno, Humanidades también volvió a retener el centro de estudiantes. Veterinarias hizo una gran labor. Ya estaba bastante cocinado. Yo digo, ¿para cuándo en esas facultades, viste, de la clase media... No pequeño burguesa, sino de la clase media rancia, platense, arquitectura, odontología, económica. Derecho, ¿no? ¿Qué son las facultades de donde salen la mayoría de estos dirigentes políticos que padecemos todos los años? Los cuadros liberales. Hay que contarle a los oyentes también que hoy es cumpleaños de la radio. Claro, ¿no? Dos años. La radio empezó el 11 del 11 del 2011. Personalmente, para mí ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Seguimos en un aprendizaje constante. No sé si alguna vez vamos a aprender a hacer radio, pero por lo menos estamos tratando de encaminarnos, ¿no? Uno nunca termina de aprender a hacer las cosas. Uno siempre descubre cosas nuevas. Lo que sí, nosotros descubrimos un camino nuevo de lo que es la comunicación alternativa, popular, comunitaria. Tenemos nuestras propias lógicas, nuestras propias

pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón. Si protegen sus ganancias, la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental, ni gringo, ni brasilero. Su pasión es el dinero, porque es multinacional. Mentiroso universal desde que vino Hernán Darias. Piensa en sus cuentas bancarias, ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias. Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Y ahora reciban, señores, un saludo fraternal. Dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar. Solo les quise entregar su corazón con mi canto. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Seguinos escuchando por Radionauta FM 106.3 y también por internet, radionautafm.wordpress.com. El teléfono para que llames y nos digas feliz cumpleaños es 451-6917. Y para comunicarte por Facebook es Radionauta La Plata. Bien. La música siempre nos delata, ¿no? Nosotros queremos mantener el misterio del país al que nos vamos a referir en cada programa, pero cuando terminamos el primer bloque y salta la música, se escucha la música, ya nos delata el país sobre el que vamos a tratar. Nos está sucediendo en todos los programas. Sobre todo si es tan conocido como Zita Rosa. Sí. Lo que pasa... Uno de mis cantores preferidos. Lo que pasa es que cuando nosotros elegimos la música, elegimos cantautores y folcloristas o músicos famosos. Tendremos que empezar a buscar en la subcultura de los países sobre la música... Para despistar un poco. De esos que todavía no los conoce nadie, pero que tienen buena música, ¿no? Sí. Bueno, pero Zita Rosa no podía faltar hoy. Si nos vamos a referir al Uruguay, imagínate, Uruguay sin las canciones de Zita Rosa, no lo sé. A pesar de que hay últimamente una camada de nuevos cantores que me parecen todos buenos. ¿Uruguayos? Uruguayos. Mirá, Alejandro Balvis, Fernando Cabrera, Tabaré Cardoso. Me quedo corto, ¿viste? Se suman a los viejos como El Zabalero, como Zita Rosa, ¿no? Ana Prada, no me puedo olvidar. Hace poquito estuvieron acá en el festival, en la FILBA se llama. FIFA. El FIFA. Estuvo Fernando Cabrera. Sí. Y estuvo también actuando aquí en La Plata. ¿No? Del folclore uruguayo. Buenos trovadores. Y aparte, la murga. Sí, ¿no? El candombe. Sí, igual si nosotros poníamos un candombe, también, con la clave de candombe ya se sabe de qué país estamos hablando. Sí, sí, sí. Lo que sí, estos folcloristas que estabas hablando vos, hacen un folclore que es típico, bastante parecido a sí mismo, el folclore uruguayo, así... medio samba, parecido a la samba, parecido a la canción más común de melódica del folclore argentino, por ejemplo. Es una canción de trovador. Sí. ¿No? Pero con bastante contenido. Sí, lo importantísimo es la letra. Sí, totalmente. Describían paisajes, ahora están describiendo al hombre en el paisaje. Lo mismo que le pasaba al folclore argentino. Y tienen una letra con contenido que refleja lo social y lo político también, si querés. Uh-huh. A vos si te dicen que Sarmiento y Mitre tuvieron unos objetivos descalificadores contra este personaje del que vamos a tratar hoy. Sarmiento decía que era un resentido social y Mitre dijo que era un jefe o líder del vandalaje, ¿no? O sea, líder de vándalos, de bandidos. A mí ya con esas opiniones este personaje me cae bien. Sobre todo si los bandidos venían de parte de los pueblos originarios. Claro, imagínate los ideólogos del liberalismo de hace 200 años, ¿no? Que viene el liberalismo independentista. Uh-huh. Sarmiento, uno de los ideólogos, Mitre, todavía su generación lo continúa haciendo a través del llamado diario de doctrina, como le llaman al diario La Nación. ¿Pues sabes que Sarmiento era una persona reconocida por ejemplo, Mariátegui, diciendo de que era un gran exponente de la derecha liberal del continente? Que no tuvo, así decía textualmente Mariátegui, no tuvo mejor forma de ser argentino que ser europeo. Sí, ya, contundente. Ojo que yo no lo descalifico a Domingo Faustino Sarmiento como intelectual. De hecho, Facundo me parece uno de los libros emblemáticos de la literatura argentina, ¿no? Bueno, pero vamos a referirnos al personaje en cuestión. ¿Fue uruguayo o fue argentino? José Gervasio Artigas es el argentino oriental. Nació en Montevideo, ¿no? Pero cuando la banda Montevideo y la banda oriental pertenecían a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Nació el 19 de junio de 1764. Su familia era de buen pasar económico, ¿no? El padre había sido un ciudadano emblemático de Montevideo, había desempeñado muchos cargos y había sido capitán de milicias. Él, sin embargo, tiene una educación inicial en un colegio religioso, pero siempre le gustó más la vida del campo, ¿no? De hecho, cuando iba, digamos, a las estancias que era propiedad de los padres, es cuando él, digamos, desarrolla múltiples destrezas con el caballo y donde desarrolla sobre todo sus relaciones con la gente con la que se va a sentir más cómodo, ¿no? Que fueron los indios y los negros, ¿no? De hecho, él tuvo muchas actividades con las tribus charrúas. Sí. Cuando estuvo haciendo actividades en la frontera uruguayo-brasilera. Sí. Hay múltiples versiones. Algunos dicen que en los tiempos aquellos, Artigas en una primera etapa se dedicó, digamos, al contrabando, ¿no? Con unas tropillas que tenía, ¿no? Contrabando de ganado entre Uruguay y Brasil. Y que después incluso tuvo un pequeño inconveniente con la ley, ¿no? Era reclamado por la ley por eso, justamente por esas actividades ilícitas. Y llega un momento en que cuando se forma, los realistas quieren formar el batallón Blandengues, que le dicen, ¿no? Que era un batallón de frontera. Dan una amnistía porque lo que buscaban era reclutar justamente, digamos, gauchos que tuvieran habilidades con los caballos y conocieran bien la zona fronteriza, básicamente. Holguín, ¿no? Eso tenía dos objetivos. Uno, parar con el contrabando de ganado y el cuatreraje. Y el segundo, el avance a la frontera con los indios. Claro, totalmente. El avance para quedarse con las propiedades de las comunidades originarias, ¿no? Uh-huh. Básicamente, el avance de las oligarquías que se apropiaban de las tierras y dejaban a los originarios fuera de las tierras productivas, ¿no? Uh-huh. O sea, ese Artigas se acoge a esa amnistía y entra al batallón de Blandengues. Ahí hará una carrera militar. Claro está que necesita su tiempo, con años que al vanilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es otro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. Te vas a andar preguntando si te vas por lo derecho, que si es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se borraron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, deshazme de este enredo. Ya perdí mi compañera, deshazme de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Desatame de este enredo. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Cargo glifosato, me subo al avión, a veces voy a pie y si no con el tractor. Fumigo por aquí, fumigo por allá, si el patrón me lo manda, yo no voy a parar. ¿Cuánto campo que sembraron cuando empiece a rociar esa nube de veneno? A la gente va a llegar, y a sus hijos, y a sus nietos, a la gallina, al chancho, al perro y también al medio ambiente, porque enferma, porque mata, el agrotóxico es jodido y ni hablar del que lo vende, si son todos traficantes. ¿Y si no el negocio qué? ¿Y si no el negocio qué? ¿Qué? ¿Qué? A la fumigación y a los fumigadores hay que cantarles las 40. No te pueden envenenar. No pueden hacer negocios a costa de tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Y regresamos a este país, Uruguay, tomando mate, hablando despacio, lento, pausado, como hablan los uruguayos. Y ya nos habíamos quedado con Artigas como militar en el batallón de Blandengues, ¿no? Desarrolló una interesante carrera militar, ¿no? A fines de 1812 tenía un pequeño ejército de indios, negros y gauchos y dominaba la campaña del territorio de Montevideo. Ahí había que tener en cuenta, ¿no?, que estaba Montevideo, que era el lugar donde estaba, digamos, la alta oligarquía uruguaya y la banda oriental, ¿no? Era el puerto militar, aparte de la vieja de las provincias, de ¿cómo se llama? Del virreinato del Río de la Plata, era el puerto militar donde se atendían también las cuestiones de las islas del sur. Y fue un bastión de la contrarrevolución. Sí. Cuando se forma en 1811 la Junta en Buenos Aires, Montevideo no acepta la Junta y forma un foco contrarrevolucionario a través del gobernador de Lío. Ahí es donde, digamos, Artigas ya estaba enfrentado tanto al centralismo de Buenos Aires como a la aristocracia montevideana, ¿no? Tiene inconvenientes Artigas no solamente contra los montevideanos, sino también contra los porteños. Recordá en esos momentos, digamos, escenario histórico. Buenos Aires era la que dominaba el espectro político en las provincias unidas. Sí, era la parte unitaria, la parte que quería que las provincias unidas del Río de la Plata se subordinaran al puerto de Buenos Aires, esa vieja disputa de ver quién tenía la llave del país, a la aduana, al control comercial del país. En el Congreso de Tres Cruces, Artigas propone el reconocimiento de la Asamblea de las Provincias Unidas del Río de la Plata y le dicta a sus representantes, a los que iban a ir a la Asamblea, a la famosa Asamblea del año 13, las instrucciones para los diputados orientales. En esas instrucciones él plantea independencia absoluta, un gobierno republicano y federal y una confederación de provincias. Imagínate un eje de un gobierno republicano y federal. Libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y pueblos, instauración de los tres poderes del Estado con independencia entre sí y trabas constitucionales para prevenir y combatir el despotismo militar. Como podrás apreciar, todas estas propuestas, digamos, para los porteños, eran un desafío, ¿no? los porteños inclusive hacen acuerdo con los portugueses, tratando de minar el poderío que estaba alcanzando Artigas en la banda oriental. Sí, aparte tenía influencia sobre todo la Liga del Litoral, con Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes. Esos pueblos tenían la idea también de las provincias de la Liga del Litoral. La Liga Federal, que se forma en 1815, ¿no? Uh-huh. Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Misiones y la Banda Oriental. Esos son los que forman la Liga Federal. Posteriormente, tanto Entre Ríos como Santa Fe llegan a un acuerdo. Los caudillos Francisco Ramírez y Estanislao López después lo traicionan, digamos. Artigas, sí, el primero. ¿No? Llega a un acuerdo con el porteñismo. Claro, con el primero en haber sido cerrado, el primero que fue y acordó con Buenos Aires fue Estanislao López, que lo nombran brigadier general. Era el jefe de todas las milicias y el ejército que se estaba formando. Después, Entre Ríos y las demás provincias eran una cuestión de tiempo. Vos imaginate que a raíz de la formación de la Liga Federal se promulga el reglamento provisorio para el fomento de la campaña, en donde se hacen entrega de tierras a aquellos que la trabajan. O sea, ¿cuál era el objetivo? Que los más desposeídos, Artigas dice los más infelices, ¿no?, sean los privilegiados. Ese era un eje totalmente importante, digamos. Las tropas artiguistas habían vencido a todos los ejércitos de línea con una táctica de guerrillas. Artigas decía, no hay que invertir el orden de la justicia, hay que mirar por los infelices y no desampararlos. Olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna. En ese momento en Buenos Aires es director Juan Martín de Pueyrredón y él pacta, los porteños pactan con el Brasil la invasión del imperio portugués a la banda oriental. Los orientales tienen que resistir en dos frentes, una a los portugueses y la otra a los porteños. A los portugueses para que no invadan la banda y los porteños que atacaban por el litoral, ¿no? Por sí. Las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, que eran partícipes de la Liga Federal. En 1820, Artigas entonces es derrotado en la batalla de Tacuarembó y traicionado por el entrerriano Ramírez, que ya lo dijimos, que pactó con Buenos Aires. Artigas se exilia en el Paraguay. En ese momento en Paraguay, ¿quién gobernaba? El personaje de la novela de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, José Rodríguez de Francia, el dictador. Él, a pesar de Rodríguez de Francia, a pesar de que en algún determinado momento había dicho que Artigas era un bandido, jefe de bandidos, lo asila, pero lo manda a vivir cerca de la frontera con Brasil, a Curuguatí. Curuguatí en estos últimos tiempos ha sido tristemente célebre por una masacre de campesinos que ha habido en el Paraguay. Ahí José Gaspar Rodríguez de Francia se muere en 1840, Artigas vive 10 años más. Cuando asume Francisco Carlos López, tiene un mejor trato Artigas, incluso lo invita a vivir en Asunción. Artigas morirá en su asilo en el Paraguay, a pesar de que en un determinado momento Fructuoso Rivera, uno de los que había sido su lugarteniente y parte de su ejército, lo invita a ir a Montevideo. Artigas siempre se opuso a la independencia de Montevideo. Él lo que quería era la unión de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Uno de los precursores de lo que hoy llamamos la patria grande. Sí, aparte, Fructuoso Rivera no era ya muy bien visto por Artigas, porque fue el que terminó... Ya lo había traicionado, ¿no? Que terminó, aparte de exterminar a los charrúas. Sí, sí, totalmente. Un tipo bastante nefasto, que justamente lo que vos decía, terminaba de traicionar no solo políticamente en la cuestión de la independencia del río, de la independencia de Uruguay, sino también en los ideales de cómo tratarse, cómo era el trato con los pueblos originarios. Así que bueno, el sueño este de la patria grande de Artigas quedó un poco inconcluso. Habría que ver, y aparte nosotros también aquí en La Plata tenemos una nueva organización que lleva su nombre en honor a él. Habría que rescatar un poco más La figura de José Gervasio Artigas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y para los uruguayos es una contradicción, ¿no? El hecho de tener un prócer que siempre se opuso a la independencia del Uruguay como país, ¿no? Thank you. Radionauta 106.3. Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío. Nos heló hasta los tuétanos. Y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla. Voz colectiva entre tanto ruido. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Dos años cumplimos. Radionauta crece, Radionauta festeja y estamos festejando con vino de ciruela. Es algo nuevo que se vende aquí en la cooperativa de Olga Vázquez, la cooperativa de consumo AINI. Y tenemos también un invitado en esta mesa, un invitado que fue histórico fundador también de esta radio, Fernando Gómez. Y que tiene experiencia de viajes latinoamericana. Estuviste en Centroamérica. Sí. Has estado por todos lados, Fer. Pero vengo por Uruguay. Esta vez vengo, sí, vengo por Uruguay. Más que. Ahí está, vengo por Uruguay más que por Latinoamérica, digo. Tengo ganas de hablarle un poco, qué sé yo, la invitación. Hablar un poco de este lindo, hermoso país. Vos comentabas una anécdota que tiene que ver con Artigas con respecto a la música uruguaya, sobre todo a una de las músicas clásicas del Uruguay, ¿no? El candombe y la murga. Claro, ¿no? La murga. En este caso es la murga. Y la murga uruguaya, sí, como género musical es bien político. Entonces constantemente traen Artigas. Entonces, y lo traen desde el humor. Me parece que es interesante cómo la murga trae al padre, al prócer, al intocable, y se ríen de una forma muy, muy interesante, muy ingeniosa en muchos casos. Y en algunos casos los usan para contar un poco la historia de su país. Una murga que lo usa mucho Artigas es a la Mojigata, que si no recuerdo, creo que lo nombra en todos sus espectáculos, aunque sea o en chiste o como ya una cábala, lo nombra de un montón de formas. Y un poco cuando escuchaba de Artigas, les contaba hace un ratito que hace dos años atrás salió la murga a reírse de una especie de ley que quería sacar el gobierno, que quería llevar los restos, que estaba discutiendo si era necesario o no sacar los restos de Artigas de la plaza principal, que conoce ahí Montevideo. El mausoleo. El mausoleo. Que Galeano cuenta de que lo hizo la derecha, dice Galeano, pero no pudieron poner ninguna. Querían poner frases de Artigas y no pudieron poner ninguna que sea media conservadora. Las frases de Artigas que hay escritas son de lucha, de organización, y tuvieron que poner las batallas. Entonces querían sacar los restos de Artigas, lo querían mover, entonces la murga se rió mucho de, bueno, ¿qué hay que hacer? Y nada, bueno, y ante eso salieron un montón de ideas. Y bueno, desde el humor retoman al prócer, pero bueno, de otra mirada. ¿Cuál era la idea de la murga? ¿Era un pedazo para cada montevideano o un pedazo para cada uruguayo de Artigas? Sí. La idea era, ya está, vamos a hacer una cosa, ya que somos hijos de Artigas, vamos a darle un poquitito a cada uno. Entonces empezaba, se hacía una fila de los 3 millones que dicen que son los uruguayos, y entonces pasaba de a uno. Entonces uno lo usaba como una droga, y ante eso activaba y empezaba a hacer cosas, y cantaba, y gritaba, hasta que se le paraba, decía, dame un poquito más de Artigas. El otro que tenía un hijo y quería como doble ración para que el hijo crezca como un prócer. El otro que quería hacer plata con el resto, bueno, y así. Un poco, ¿qué haría cada uruguayo con los restos de Artigas? Montevideo es una ciudad de candombe, sobre todo su barrio sur. Barrio sur, Palermo, sí. Esos barrios tienen una preparación para el carnaval que es muy pintoresca, viste que practican, hacen las llamadas de candombe, practican en la calle como si estuvieran ya en la mismísima, en el mismo festival, y convoca no pocos gente del barrio convoca también a rivalidades entre murgas, a ver quién convoca, quién hace bailar mejor a su gente. Pero sobre todo también es sinónimo de la uruguayidad en Montevideo, en cuanto a que también el candombe ha sabido resistir a momentos difíciles, porque el candombe también ha tenido momentos en los cuales ha sido prohibido. Y prohibido como todo, como creo que muchas experiencias o expresiones culturales que juntan a la gente, que hacen decir cosas, que muestran el cuerpo, que hacen bailar y movilizar el cuerpo, la mente. Sí. Sobre todo por los negros, que fueron los claro. que llevaron el candombe a su máxima expresión. Sí, es interesante cómo en la actualidad uno va a ver las famosas llamadas, que dura uno o dos días, depende el año, pero este último tiempo duran dos días, o viernes sábado, y hay como cuatro o cinco cuadras que es turístico, ¿viste? Entonces uno ve que ahí están las gradas, está la luz, está la cámara, la gente alquila los balcones, ¿sí? El turismo paga lo que sea necesario. Pero los tambores pasan por ahí y siguen. Y cuando siguen se empiezan a bajar y se empiezan a meter en el barrio sur, en Palermo, barrios más populares. Nunca pudieron sacar, sino que no pudieron en este tiempo sacar a la llamada, a los tambores de los barrios. Entonces pasa por ahí y se va del turismo y uno se mete en lo que es la verdadera noche y cómo la gente lo vive. La gente va de todas las edades, su sillita, su mate, están desde temprano y ven pasar una, dos, y cuando terminan de pasar como un barrio entero bailando atrás de los tambores, la gente se mete atrás y baila como puede o como quiere o como lo siente, y va hasta el final y vuelve y se engancha por ahí con otra, y así puede pasar. Hay cada personaje bailando toda la noche. Pues tenés que ver holguín. Y el Uruguay es uno de los países, a diferencia de la Argentina, que no pudo, digamos, ocultar la negritud. Claro. No pasó como aquí en la Argentina. Sí, es presente en todos sus actos, digo, no solo en lo cultural, sino también en lo político, en lo social, digo, tienen un rol interesante. Yo estuve en Barrio Sur, parando en un centro cultural, en Montevideo hace dos años, que era de un embajador cultural de Uruguay, el Gallo de Cuarein, que tenía la comparsa Cuarein 1080. Ese centro cultural muy pintoresco, donde paraban gente de cualquier lado del mundo que quería visitar Uruguay. Pero la particularidad de este señor era que era el jefe del director de orquesta director de la murga. Y era un tipo negro que era hermoso. O sea, tocaba cualquier cosa que sonara a ruido de tambor, el tipo lo tocaba. Y siempre con la misma clave de candombe y una genialidad. Aparte, después, contando la historia del candombe, se entiende, digamos, también por qué Cuarein 1080, que era una casa donde habían resistido algunos negros que querían ser básicamente expulsados, o vas a saber qué, si muertos también, que han resistido a esa etapa difícil, y que el candombe le ha dado también la posibilidad de contar historias nuevas, de contar historias de los antepasados de los negros, de poder poner en ridículo a las autoridades, sobre todo eso, poner en ridículo a las autoridades de aquel momento, y que siempre sirve para mostrar, por ejemplo, también en la murga uruguaya, para mostrar el lado chistoso y el lado crítico a las cuestiones sociales y políticas. Paraguay es uno de los países latinoamericanos emblemáticos en cuanto a música. Creo que está viviendo... ¿Paraguay dijiste, Olguín? Uruguay. En la actualidad... perdón, Paraguay, dije Paraguay. Sí, perdón. Uruguay. Estamos viviendo un recambio musical muy interesante. Impresionante, ¿no? Es impresionante. Bueno. Sí. Y lo que se consume, entre comillas, digo. El nivel musical que tienen los uruguayos es increíble. Es increíble. Y este último tiempo han sacado cantidad de músicos. Y me parece que ahí hay algo que desprende un poco las murgas, que es que muchos de los cantantes más importantes de este último tiempo vienen de haber dirigido alguna murga, de haber pasado con la murga, o

no sabiendo para qué. Tampoco podía perder tiempo. La hora del milagro era aquella, enseguida. Y todo esto era demasiado extraño. Y yo debía tener cara de loco. Se asustó. Y fuimos. Y varias veces subió la calle y vino hacia mí con el vestido blanco donde el viento golpeaba, haciéndole inclinarse, pero allá arriba, en la calle empinada, su paso era distinto, reposado, cauteloso, y la cara que acercaba al atravesar la rambla debajo del farol era una cara seria y amarga. No había nada que hacer y nos volvimos. Era Eduardo Galeano leyendo un poema de Juan Carlos Onetti. Hacernos acordar, Guille, en dónde estamos, en qué programa, y ya aproximadamente las 9:08 de la noche. De Soledad y Rabia, en Radionauta FM 106.3, que hoy cumple 2 años. Y para que nos escuches por internet, es radionautafm.wordpress.com. Para que nos dejes algún mensaje en base a las felicitaciones que merecemos como 2 años. Es Radionauta La Plata, así a secas en Facebook. Y el teléfono ya lo dije, ¿no? Sí, el 451-6917. Hemos hablado de política con un prócer, José Gervasio Artigas. Estuvimos con Fer Gómez, al que le agradecemos la presencia y el aporte, hablando de murga, de candombe y de la música uruguaya. Tan linda. De literatura, Guille. Nos toca. Eduardo Galeano, que todos lo conocemos, ¿no? ¿Quién no ha leído, sobre todo, los libritos de Eduardo Galeano? Las palabras andantes, Memoria de Fuego. Tiene la versatilidad de hablar de tanto de la historia de Latinoamérica como también de... Y de una manera muy particular, ¿no? Sí. Una manera... ¿no? No tiene historias largas ni muy didácticas, pero sí bastante pintorescas, folclóricas, y sobre todo con una profundidad y una línea política impresionante. Uh-huh. ¿Has leído alguna novela de Galeano? Novela. Novela. La Canción de Nosotros leí en, creo que en 1974-75. Mario Benedetti, ¿no? ¿Has leído algún poema de Benedetti? No, vale. ¿Le has dedicado alguna de tus novias un poema de Benedetti? No tengo muchas, pero por radio le puedo dedicar a algunas. ¿Le has declarado el amor a alguien con poemas de Benedetti? A mí mucho no me gustan los poemas de Benedetti. Y sin embargo, una vez utilicé una frase de la novela de Galeano, La Canción de Nosotros, para reconquistar a una chica. Bueno, pero hay una frase que dice, viste, es una despedida. Y él le dice a ella: como tú, nunca nada, nunca nadie. ¿Viste? Que es una declaración demasiado profunda. Sí. ¿No? Estás a otro nivel, Holguín. Yo ese tipo de recursos todavía no he utilizado. Mario Benedetti, cuando en los 70, ¿viste? Era más en los 80. En los 80, con la vuelta de la democracia, aparecieron los póster, los, ¿viste? Con los poemas de Benedetti. A mí particularmente, te digo, no me gusta. No es que no me guste. Me parece una... Sí, montevideano. Me gusta... me parece una poesía muy dulzona, ¿no? Prefiero la que después vamos a leer un par de poemas y se lo vamos a dedicar a Vero, que hoy no ha podido venir porque recordemos que mañana tiene un parcial decisivo y esperemos que lo apruebe, ¿no? Después le vamos a dedicar un par de poemas y ese es el tipo de poesía que por ahí a mí me gusta. Hoy vamos a hablar de Juan Carlos Onetti. La vida breve, Junta cadáveres, El astillero. Son algunas de las obras emblemáticas de la literatura latinoamericana. Si nos atenemos a la literatura de Onetti, los críticos dicen que tuvo influencias en dos novelistas norteamericanos que fueron John Dos Passos y William Faulkner, ¿no? También influencia de Beckett. Hay mucho existencialismo que viene capaz de Jean-Paul Sartre. Y otras influencias vendrían a ser Céline, que también es un escritor francés, y Roberto Arr, ¿no? Este Onetti es montevideano también, nació en 1909. Tiene en su vida privada tiene una característica muy particular. Se casa primero con una de sus primas, María Amalia, ¿no? Con ella tiene un hijo, Jorge, que después sería escritor y que fallecería trágicamente en 1998. A los 2 años de casarse con María Amalia, que era su prima, en 1933, se separa de ella y 1 año después se casa con su otra prima, que era hermana de María Amalia, María Julia. O sea que se ve que le gustaba que quede en familia a Onetti, ¿no? En 1939, secretario de redacción del mítico semanario Marcha, ¿no? En 1941... entra a trabajar en una agencia de noticias Reuters. La alemana Reuters. Viaja a Buenos Aires. En Buenos Aires se va a quedar más o menos hasta 1955. Recordemos, 1955, año de la Revolución Libertadora, ¿no? Acá trabaja en las revistas Vea y Lea y en la revista Ímpetu. En 1945, o sea, 11 años después de haberse casado con su segunda prima, contrae otra vez matrimonio. Se casa con Elizabeth María Peckel Herring. En 1955 regresa a Montevideo, ahí trabaja en el diario Acción y se vuelve a casar, esta vez con Dorotea Moore. En 1974, recordemos, dictadura en Uruguay, es encarcelado por la dictadura de Juan María Bordaberry y es internado en un psiquiátrico. O sea, pasa su prisión, no en una cárcel, sino en un psiquiátrico. Hay un diplomático español, Juan Ignacio Tena, que por intermedio de él hace gestiones y consigue la liberación. Le dedicará una de sus tres últimas novelas que escribe. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Afinar la guitarra, organizar las 6 cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco, poco. Si se piensa el silencio que nos acecha, las cuerdas, mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara de vergüenza

No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. Porque me amarán otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca. Ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido. Vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú. Ya no serás para mí, más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. 1958. Idea Vilariño. Se lo hemos dedicado a Vero. Hoy, como Vero no ha podido venir, ya lo dijimos, ¿no? Porque mañana tiene una circunstancia complicada. No sé qué materia va a rendir. Nosotros lo que le deseamos es que apruebe, ¿no? Que no sea como el parcial de radio. Igual, que sepa que le hemos extrañado y que esto es totalmente improvisado, digamos. Sí, sí. Igual, creo que si la Vero se pone directamente a hablar de lo que sabe, viste que siempre sabe de lo que habla. A veces, cuando no sabe, se nota. Pero cuando sabe de lo que habla, se nota. Si puede hacer eso en el parcial, creo que le va a ir bien. Sí, sobre todo cómo ha ido evolucionando en los últimos programas. Sí, que sí. Cada vez se pone menos nerviosa. Que en el parcial sea lo mismo. Claro. Que ya no se ponga nerviosa, ¿viste? Porque se supone que si se ha quedado hoy día, no ha venido al programa, es porque va a estudiar, ¿no? Vale. ¿Eh? Totalmente. Vos has leído un poema de amor. Yo voy a leer un poema más político. Se llama Playa Girón. Dice: siempre habrá alguna bota sobre el sueño efímero del hombre. Una bota de fuerza y sin razón, pronta a golpear, dispuesta a ensangrentarse. Cada vez que los hombres se incorporan, cada vez que reclaman lo que es suyo o que buscan ser hombres solamente, cada vez que la hora de la verdad, la hora de la justicia suenan, la bota pega, rompe, ensucia, aplasta, deshace la esperanza, la ilusión, de simple dicha humana para todos, porque tiene otros fines como Dios, como dicen los curas que su Dios, tienen otros altos fines misteriosos, otros planes en que entran Hiroshima, España, Argelia, Hungría y todo el resto, en que entran la injusticia, la opresión, el abandono, el hambre, el frío, el miedo, la explotación, la muerte, todo el horror, todo el dolor del hombre, va cambiando de pie según el oro, según la fuerza y el poder se mudan, pero siempre habrá alguna, a veces más de una, pisoteando los sueños de los hombres. Es otro poema de Idea Vilariño, una de las representantes de género del Uruguay.

De Soledad y Rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Vamos al file, vamos al Radionauta FM 106.3 cumple 2 años. Mandanos algún saludo, 451-6917. Para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com. Saludos a la embarriada. ¿Necesitas escuchar alguna voz femenina que te salude? Sí. Bueno. Vamos a saludar, sí. Mirá, los buenos ejemplos hacen que nuevos proyectos aparezcan. Uh-huh. Vamos a mandar saludos a los compañeros de La Embarriada, la FM del barrio Malvinas, que están haciendo pruebas para salir al aire. Un abrazo a los compañeros y luego le hago recordar a Fer que ahí le tengo un cuadrito de regalo. Es un cuadrito de Radio Rebelde con Camilo Cienfuegos en el micrófono. Bien, entonces nuestro saludo para una radio más comunitaria, popular, alternativa del campo popular. Como bien preludia la canción Fantasía o Realidad de Callejeros, esta columna va a hablar sobre cuestiones que pasaron en Uruguay y que también son actuales. ¿Te interesa este título, Holguín? El mate es sin bombilla. El mate sin bombilla. Uh-huh. No es yerba, no hay. ¿No es como el dicho ese? No. Ah. El mate es sin bombilla. Bueno, sorprendeme, Guille. A finales de 1812, Antonio Díaz, secretario del general Rondó, quien fuera después el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, estaban sitiando Montevideo. Antonio Díaz relató en sus memorias que se acercó a un campamento charrúa de los indios charrúas que habitaron el vasto territorio de la banda oriental. Los compañeros de Artigas. Uh-huh. Ubicado en la costa del arroyo Arias, con el propósito de atraerlos a la causa independentista. Durante 22 días estuvo en relación y describió el ritual del mate, donde todos se reunían en círculo alrededor de un fuego, con una caldera donde se calentaba el agua y se cebaba. El responsable de cebar era un hombre respetable, quien primero echaba el primer chorro de agua, que nadie tomaba, en una calabaza que se denomina porongo. Y luego de tomar el segundo, lo pasaba en sentido antihorario. Las demás personas hablaban cuando les tocaba tomar el mate. Viste que siempre en la ronda, cuando te pasan el mate, es como el micrófono. Sí, sí. De la radio. Bueno, el tipo Díaz, este secretario de Rondó, pudo ser observador del ritual. Este ritual se realiza cuando la tribu dejaba de trabajar a la tarde. Y se considera que es un ritual a destiempo, porque puede durar tanto como 20 minutos como 2 horas. Es según cómo está la charla también, ¿viste? La última ronda de mate se hacía en silencio en honor a los antepasados. Eso decía. Está bueno eso, la última ronda en silencio, ¿viste? Recordando a cada uno de los viejos ancestros. Eso es algo a incorporar. Imagínate una ronda nueva, una ronda actual. Imagínate la última ronda recordando a tus antepasados, Holguín. Yo nunca puedo tomar mate solo. ¿No? No. O sea, nunca me cebo para tomar yo solo. Siempre prefiero tomarlo el mate en compañía. Y si las compañías son multitudinarias, mucho mejor. Viste que hay un dicho que dice, cuando uno se empieza a cebar el mate solo es cuando se está haciendo, no sé, adulto. Cuando vos te levantás, ponés la pava, te haces el mate, es como ya estás recibido de adulto de alguna forma. Ahora, en esta cultura actual. El dato central de lo que Díaz estaba comentando era que el mate no tenía bombilla. Sí, sí, yo me di cuenta porque vos dijiste el porongo y en ningún momento mencionaste la bombilla para tomar, para sorber. Claro, imagínate que la hierba no era molida, no era polvo como es ahora, sino que era una hierba que estaba un poco trabajada, un poco pisada, un poco fragmentada, y la hoja entraba en la boca, se masticaba para absorber un poco más de jugo y se escupía. Ese era el relato de lo que vio de los charrúas aquel secretario de Rondó. ¿Qué tiene que ver esto con la actualidad? Esto se relaciona con una noticia del 9 de noviembre, en la cual la intendenta de la Municipalidad de Montevideo se encargó de inaugurar una restauración e iluminación de 4 esculturas charrúas. En esta restauración se le incrustó una bombilla al mate. O sea, la primera escultura estaba más amoldada a la realidad. Esta actualización se parece más a la traición que el genocida uruguayo hiciera en Salsipuedes, el fructuoso Rivera. Rivera asajó a los charrúas, invitándolos a sumarse a la campaña en las fronteras con los portugueses. Hizo una farsa. ¿Y sabes lo que hizo Rivera? Le pidió el cuchillo a uno de los, al cacique de los charrúas, para picar el tabaco. Y ahí fue lo acuchilló. Y ahí empezó la gran matanza que se hizo en Salsipuedes de los charrúas. Los prisioneros fueron algunos prisioneros. Y hay 4 específicamente que fueron los 4 que fueron parte de esta escultura. Son Baimaca Pirú, Tacuaví, Seneque y Guyunusa. Estos 4 originarios charrúas fueron vendidos a Francia para ser exhibidos como ejemplares exóticos. ¿Viste? Se usó como una especie de circo. Imagínate, en condiciones infrahumanas, le daban de comer carne cruda, los hicieron ser objetos de investigaciones científicas, cobraban para que los franceses lo vieran. Duraron 3 meses, empezaron a morir, y el último quedó en un museo. Después Montevideo se encargó de repatriarlo. ¿Viste como el indio este que estaba acá en el Museo de la Plata? Que era... Se repatriaron los restos. Sí, bueno. De uno solo. Claro. Parecido a la historia del originario que estaba acá en el Museo de la Plata, que en el cual se hacían las investigaciones sobre la cultura, qué sé yo. Bueno. La intendenta de Montevideo, hay una ironía en todo esto. Imagínate, la intendenta se llama Ana María Olivera Pesano, que fue ex Tupamara, que se inició en el Partido Comunista y es parte del Frente Amplio. ¿Es parte del Frente Amplio? Claro. Pensaba que había un gobierno socialista en Montevideo. Imagínate la ironía del destino, que Ana María Pesano se hizo comunista en Francia, donde murieron estos paisanos charrúas. Se afilió al Partido Comunista estando en París. Claro. Pudo más su formación eurocéntrica y esta escultura terminó siendo una incoherencia, Holguín. Es una ironía del destino muy grande. Y encima le ha puesto bombilla al mate. Y sobre todo le puso bombilla al mate. Es como una traición a los orígenes y la... Y la cuestión de la fundamentación de que las esculturas son, en parte, ¿no? Digo que una escultura de originario es hecho por lo que queda de la civilización europea mezclada, mestizada con cierta parte de la sociedad montevideana que quiera rescatar estas tradiciones del pueblo originario, termina embarrando la cancha, alguien. Y bueno, muy muy fiel a su pertenencia de clase, digamos, ¿no? Pequeño burguesa. El mate, entonces, es sin bombilla. Lo que pasa es que, bueno... El mate en los viejos tiempos era sin bombilla. El ritual me hace acordar un poco al ritual que tienen los originarios en los Andes, que es el de chacchar coca, ¿no? Sí. Toman la bebida y mastican la coca y después la escupen. Yo creo que debe ser una costumbre, más allá de que ellos lo hagan con coca y no con hojas de yerba mate. Bueno, así que le decimos a la intendenta que se ha equivocado. Y que le saque la bombilla a la... Y que hay que sacar la bombilla al mate. ¿Y vos sabés cuál es el argumento de que, bueno, la restauración era de que vándalos le habían sacado la bombilla al mate, le habían sacado una... al jarro le habían sacado una manija, también una lanza, se incrustaron, digamos, se le pusieron estas ornamentaciones. Imagínate, una lanza. Una lanza también representa también la cuestión del exterminio de los pueblos originarios. Sí, totalmente. O sea, y la jarra, una jarra que tenga una manija, es medio también de la cuestión europea. O sea, hizo todo mal. Lamentablemente, hizo todo mal. Hizo todo mal. El poco respeto de la cultura y de las tradiciones de los pueblos originarios. Así que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, creces sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. Sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas, y entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Engripada de hace mil días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas, y entonces yo te diré, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Radionauta, comunitaria, comunicación popular, autogestiva, comunitaria, popular, alternativa. Radionauta, comunicación popular. Estamos llegando a los tramos finales del programa. Y la parte mejor del programa, que porque hablamos de fútbol. Y si le hemos dedicado a Vero, que no vino a hacer la columna de género por lo que ya comentamos, para que nuestro catedrático Martín Obregón, que generalmente hace la columna de fútbol y la hace muy bien porque sabe narrar, sabe contar los acontecimientos con bastante humor, para que no se ponga celoso y para que salga de su depresión tras la derrota de los triperos y la candidatura de Carlos Castañeto a la presidencia de Gimnasia y Grima La Plata, vamos a mandarle un mimo. Fue en 1969. Peñarol jugaba contra Estudiantes de La Plata. Rocha estaba en el centro de la cancha, de espaldas al área rival y con dos jugadores encima, cuando recibió la pelota de Matosas. Entonces la durmió en el pie derecho. Con la pelota en el pie, se dio vuelta, la enganchó por detrás del otro pie y escapó de la marca de Checopar y Taberna. Pegó tres zancadas, se la dejó a Spencer y siguió corriendo. Recibió la devolución por alto, en la media luna del área. Paró la pelota con el pecho, se desprendió de Madero y de Espadaro y disparó de volea. El arquero Flores ni la vio. Pedro Rocha se deslizaba como serpiente en el pasto. Jugaba con placer, regalaba placer, el placer del juego, el placer del gol. Hacía lo que quería con la pelota y ella le creía todo. Pedro Rocha era el número 10 de Peñarol, un Peñarol que en los 60 fue el mejor equipo de América. Tenía en el arco a Ladislao Mazurkiewicz y a jugadores como el Pepe Sacia, el Pardo Abadí, Alberto Spencer, que era un ecuatoriano, Pedro Rocha, el que cuenta acá la anécdota Galeano, y Juan Joya Cordero, que era un peruano que había jugado en River Plate y había pasado acá en los Millonarios, había pasado sin pena ni gloria. Yaya fue uno de los, en Uruguay fue uno de los jugadores que hizo historia. Le ganó dos finales al Real Madrid, que en ese momento era el mejor equipo de Europa. Campeón intercontinental. De la mano Tito Goncalves. ¿Qué jugadores? De la mano de Roque Gastón Máspoli. Roque Gastón Máspoli, que después en su veteranía, ya después de los 70 años, fue a dirigir a Perú. Dirigió un equipo famoso en Perú por la cantidad de millones que tuvo cuando un inversor, que era un empresario de la pesca, tenía a los jugadores mejor pagos, que era el Defensor Lima. Tenían hasta avión privado. Ese equipo lo dirigía Roque Gastón Máspoli también. ¿Ese poema de Rocha tiene que ver con la Intercontinental o con la Copa Libertadores? Tiene que ver con las Copas Libertadores que se jugaba en ese entonces y en esa época también. Acordate, Estudiante de La Plata era sinónimo del antifútbol. Peñarol era todo lo contrario, ¿no? Peñarol era un equipo elegante, un equipo que jugaba vistosamente a la pelota. En cambio, Estudiante de La Plata, con su estilo de picapiedra, Consiguió Copa Libertadores y consiguió Copa Intercontinental. El Echecopar era un jugador emblemático. El Juanchi Taberna era el número 9. Madero era un gran jugador. Creo que era el único de los Picapiedra en ese momento de Estudiantes de La Plata. Madero era uno de los pocos jugadores que tenía una técnica depurada, ¿no? Uh-huh. Era uno de los pocos jugadores que en realidad sabía jugar técnicamente al fútbol, pero al lado de él estaba Aguirre Suárez, que era un troglodita directamente, ¿no? Y vos, esa historia que contabas, que leíste, me la imaginaba recibiendo, parándola de pecho, abriéndola a un costado, sacándose dos jugadores de encima con ese gesto técnico y pegándole cruzado para que el arquero ni la vea, en serio. Oh, el Bambi Flores era el suplente de un arquero que en esos tiempos fue emblemático en Estudiantes de La Plata, que fue Alberto Poletti, que después se haría tristemente famoso cuando en una final con el Milan de Italia, que habían perdido ampliamente los pincharratas acá en Argentina, cuando terminó el partido no tuvo la mejor idea que venir corriendo desde el arco hasta el centro del campo y mandarle una patada en la espalda a uno de los jugadores del Milan de Italia. Una patada voladora. Tremendo. Igual vos hablabas de Estudiantes de La Plata, Picapiedra. Ahora, los clásicos de Montevideo, Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, hay contadas veces que no terminan a las piñas. Adentro de la cancha te hablo, de batallas campales, que para mí también se entrena. Porque ganar una batalla campal, en ese sentido, imagínate, 11 contra 11. Tenés que organizarte para ganar esa guerra, es una guerra. Sí, igual para que los hinchas del tricolor tampoco se pongan celosos porque hablamos solamente de Peñarol, el tricolor es el Nacional de Montevideo. Nacional también ha tenido jugadorazos, ¿no? Sí. Ubiña, Montero Castillo. ¿El Manteca Martínez salió de Nacional? El Manteca Martínez, no sé si, creo que jugó, no sé si no jugó en los dos equipos, en Nacional y en Peñarol. El Polilla da Silva. El Polilla da Silva, que después fue 9. Creo que también ha jugado en los dos. Álvaro Recoba, uno de los últimos cracks uruguayos que ha jugado en Europa. Y ha vuelto a jugar a Nacional ya en los últimos años de su actividad futbolística. Yo al Polilla da Silva tuve la suerte de verlo en la cancha de Central, en el Gigante de Rayito, haciendo cosas increíbles. Como por ejemplo ganar la Copa Conmebol, remontando un 4-0 abajo. Y el Polilla haciendo goles. O sea, el tipo se hizo canalla. Un jugador impresionante. Sí. Impresionante. Aparte, digamos, goleador de esos que buscaban abrir un partido más que difícil, donde tenían que rebuscársela básicamente solo. Y el Polilla siempre tenía la forma de encontrarle la debilidad a la defensa. De meterse en el lugar donde la defensa ya sabía que si estaba el Polilla ahí, era gol. Un jugador que se puede equiparar a lo que era Pedro Rocha en Peñarol era Cococho Álvarez en Nacional de Montevideo. Dos de los clubes más con más popularidad en el Uruguay, y que ahora están, no te digo en decadencia, pero están en una meseta futbolística. Sí, les pasa lo mismo que a Boca y River acá, ¿no? Sí. Porque también hay otros clubes emblemáticos en Uruguay, Danubio, ¿no? Defensor, sí. Wanderers. Sí. Rampla Junior, del que es hincha, o dice ser hincha, Víctor Hugo Morales. Ah, mira. Que es un club que fluctúa entre la primera y la segunda división. Hay otro jugador, número 9, que también es... Ahora es canalla, no sé si se hizo canalla, pero el Loco Abreu. Loco Abreu, jugadorazo. Es uno de esos jugadores elegidos, ¿viste? Como Palermo, que siempre en los partidos decisivos siempre tiene la suerte de embocar un gol. Imagínate, ¿no?, que te griten del otro lado del Río de la Plata, siendo uruguayo, uruguayo, uruguayo. Es como darle la vuelta al Río de la Plata y conquistarlo totalmente. Sí, le ha pasado a Francescoli. No, nos faltaría, creo que, horas en los programas para nombrar a todos los jugadores uruguayos que se han destacado acá en el fútbol argentino. Yo, siendo del Rojo, me acuerdo del Chivo Pavoni. El Chivo Pavoni. Dale que sopla torcido, no se te vas a caer. Que cosa y que pinta, que linda que está, que tira, que lindo que va. Sol retobado en el viento del sur, violeta pintada en algún cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, come cadena farola, niña del parque rodó. Cosa que pinta, que linda que está, que tira, que lindo que va. Poderas de trapo marcando el compás, cañas ligeras que saben volar. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira, trepa y con arco me pase frente a amor. Ay, que tira y sube, si las nubes me voy. Ay, que tira, trepa y con la violeta se fue de amor. Ay, que tira, sube, si las nubes me voy. Bueno, esto ha sido de Soledad y Rabia, el programa de hoy, Uruguay, Guille, justamente en el cumpleaños de Radionauta. Estaba mirando los goles de Peñarol en el 66. Son increíbles, uno de penal y el otro de jugada. La tira larga por la izquierda el delantero uruguayo y se la toca un palo muy lindo. Y a los franquistas del Real Madrid. Buenísimo. Chao, hasta lunes. Hasta lunes. Dentro de mí algo prendió, yo no lo vi. El porvenir, la sucesión, el manantial de mi raíz. La procesión, lento latir del callejón con su candil. De la emoción, plaza matriz, hoy no lloró, muelle feliz. De tu voz y la canción brota por fin, sale de mí. La catarata llana de tu marea sentí, yo mi mata orilla del mar. Me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. El manantial de mi raíz, la procesión, lento latir del callejón. de un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. La catarata llana de tu marea sentí, caminata orilla del mar. Me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal.